Canto al Creador. Yo quiero cantar a mi Creador. Yo quiero cantar con la creación. Yo quiero cantar a mi Creador. Yo quiero cantar con la creación. Te canto, Señor, con el día, la luz que nos brinda tu sol, calor que conforta y da vida a seres que tu amor creó. Calor que conforta y da vida a seres que tu amor creó. Quiero cantar a mi Creador. Yo quiero cantar con la creación. Yo quiero cantar a mi Creador. Yo quiero cantar con la creación. Te canto porque el descanso y quietud, silencio que grita extasiado con luces que encendiste tú, silencio que grita extasiado con luces que encendiste tú. Yo quiero cantar a mi Creador. Yo quiero cantar a mi Creador. Yo quiero cantar.